de investigar el pasado remoto de la humanidad. Esotéricamente sabemos que el cuarto reino, nosotros somos el cuarto reino, la humanidad, es el más importante de todo el sistema solar. Me refiero a la humanidad en cada planeta, donde exista humanidad. Esto puede significar muy poca cosa si no se tiene la mente muy intuitiva. Porque al decir que somos muy importantes desde el punto de vista de Dios, de lo solar, es admitir al propio tiempo la responsabilidad que tenemos como seres humanos de ser dignos de esta confianza. Y naturalmente, cuando hablamos del ser humano como la esperanza de los dioses, tal como se dice el lenguaje oculto, hay que tratar de descubrir de nosotros estas misteriosas raíces que nos conectan con el pasado, con el presente y con el futuro del propio Dios. Y aquí lo que he tratado de organizar históricamente, gracias a Daniel Bruno, es cómo y de qué manera constituyó el pasado de nuestro Dios, el germen de nuestra humanidad actual, después de billones con B de años, luz, que nos separa del principio de los tiempos. Porque hablar de la humanidad, buscar las causas más remotas que la produjeran, es hurgar en el pasado de Dios. Y el pasado de Dios está retratado en aquello que llamamos el primer universo. A igual que el ser humano, hablando metafóricamente, porque nosotros somos iguales a él y no a él a nosotros. Metafóricamente hablando, Dios utiliza tres cuerpos de expresión. El individuo, nosotros, utilizamos un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Dios utiliza tres cuerpos para expresarse. Y debido a su categoría, su trascendente, sus cuerpos son universos. Y vamos a hablar un poco de estos universos para coincidir muy luego en el hombre, en nosotros. En el libro de los iniciados, un libro muy antiguo que se guarda en una estancia de la logia planetaria, un libro tan viejo que no existe físicamente porque quedó destruido en uno de los primeros incendios de la biblioteca de Alejandría, pero que ha quedado presente como todas las cosas en el éter primordial, en el espacio, ni a la casa. Se trata de un libro que hay que leer, lógicamente, la luz astral, donde se revela el pasado del lobo. En una página hay un dibujo simbólico. Está constituido por 12 entidades constituyendo un círculo. En el centro del círculo hay tres esferas llameantes, una roja, otra azul y otra amarilla. Y escritos en lengua celta, una de las lenguas más antiguas del planeta, hay una inscripción que dice: cuando nació Isvara, el niño Dios, asistieron 12 entidades mágicas para acompañar el destino de este niño Dios, de Isvara. Cada una de estas entidades decía: yo te concederé un don. La figura de esas entidades era misteriosa, porque, como digo, está retratada en los ejes del espacio, y hay que saber descubrir el significado místico no sólo de la presencia de esas potestades, sino también lo que significa la frase "los dones que vamos a conceder al niño Isvara". Pero meditando sobre este dibujo y sobre este escrito, aparece claro que se trata de los dones que ofrecen los dioses de cada una de las constelaciones del zodíaco al dios que nace. Cada uno de estos esplendentes seres emana de sí una corriente de energía, una cualidad de su propia naturaleza. Y tal como se dice esotéricamente, en la mitad de su recorrido encuentra a las 12 jerarquías creadoras. ¿Qué son exactamente las 12 jerarquías creadoras? Son entidades solares, pertenecen al equipo de nuestro universo, al karma de nuestro propio universo. Y cada una de esas potestades se trata de encauzar una de esas energías o cualidades con las cuales se ofrece una cualidad al niño Isvara, al niño Dios que está naciendo. Se dice que en el nacimiento del primer universo logoico brillaba en el cielo la constelación de Piscis y estaba activo el tercer rayo cósmico. Entonces tenemos aquí que estas 5 potestades, estos 5 seres transportadores de energías que están en conexión con las entidades directoras del zodíaco, cada uno fue ofreciendo su don al niño Isvara, al dios sol, que nacía en aquellos momentos. Entonces, el zodíaco que corresponde al primer universo se inició con la era de Piscis, no Piscis en su rueda mayor ni en su rueda superior, sino Piscis tal como surge de sus fuentes cósmicas, porque hoy vamos a tratar de energías cósmicas para llegar a considerar que el ser humano es una entidad cósmica. Entonces, cada una de estas entidades fue depositando su ofrecimiento a los pies del niño Dios. Entonces tenemos que seguir con Piscis, y se empieza la rueda: Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Todo este recorrido, como ustedes ven, está en relación con el primer universo, porque la quinta jerarquía está marcada diferente, porque 3 de estas jerarquías, durante el proceso de expansión de 3 universos, son las que cualifican, las que sintetizan, las que armonizan y las las que finalmente distribuyen estas energías de las entidades anteriores. Tenemos, por tanto, que la quinta jerarquía está sintetizando la obra de las cuatro jerarquías, la obra de cuatro constelaciones, la obra de cuatro entidades, jerarquías creadoras, que están tratando de organizar la vida histórica del niño Svara. Porque tenemos un proceso histórico del primer universo, un proceso psicológico, como veremos después, y un proceso genuinamente místico o espiritual. Constituye esta trilogía lo que podríamos llamar la personalidad, el alma y la mónada del ser humano. Todo esto descrito de la manera más fácil que nos sea posible. Pero decir que la quinta jerarquía sintetiza es porque cuando la riada, la corriente de vida, llega a la quinta jerarquía, se desvanece el universo. Entonces queda terminada la historia del primer universo. Y todo el contenido de las jerarquías se refugian en los planos cósmicos. La primera, segunda, tercera y cuarta jerarquía, que simboliza el dios Crono en todas sus representaciones, constituyen las cuatro edades del primer universo. Unas edades que más tarde o siempre se reflejarán en los demás planetas en forma de yugas. Yuga es una edad planetaria. Cuando hablamos de esas entidades, hablamos de edades cósmicas. El hombre también tiene cuatro edades, al ser humano me refiero. Tiene la niñez, la juventud, la edad madura y la vejez. Pues bien, aquí lo tienen ustedes. Cuando llega la vejez, toda la energía de las edades de Toma Abambantara, del primer logos o del primer dios que se manifiesta en forma de logos en un universo, se refugia en la quinta jerarquía. La primera, segunda, tercera y cuarta jerarquía pasan automáticamente al primero, segundo, tercero y cuarto subplano, plano estado cósmico. Y allí, según se nos dice, tienen su pralaya, su nirvana, su expresión, digamos, de inquietud y reposo. Y allí están viviendo, aguardando el signo de los tiempos para reaparecer, como todas las cosas deben reaparecer. De nuevo. Y la quinta jerarquía se refugia en el quinto plano cósmico, la mente de Dios, sintetizando toda la obra del primer universo. ¿Qué ocurre después? Continúa la vida del Logos, que va de la personalidad integrada al alma, y empieza otra vez a actuar las jerarquías. Tenemos entonces una sexta, séptima, octava y novena jerarquía que constituye la expresión del segundo universo. Pero este segundo universo, por ser un universo nuevo, no se contabiliza corrientemente como seis, siete, octava y novena, sino que empieza de nuevo. Entonces tenemos que la sexta jerarquía se convierte la primera en el segundo universo. Y tenemos primera jerarquía, segunda, tercera y cuarta. Y aquí está el ser humano. Aquí hablaremos de esto. Pero continúa la rueda, entonces Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio. Dense cuenta. Cada vez que se inicia un universo es signo de agua. Y siempre en los tres universos se dice el Espíritu de Dios flotaba encima de las aguas. Tenemos Piscis, Cáncer y Escorpio. El Escorpio es la ronda final. Pero, ¿qué es lo que interesa hablar? Porque lo que estamos viendo aquí, al tratar de desarrollar la idea del tiempo lógico, estamos tratando de descubrir la esencia de nuestro propio ser. Ustedes se preguntarán si tiene algún sentido interesarnos por lo pasado de Dios, pero dense cuenta que formamos parte de Dios, que constituimos la memoria de Dios, que constituimos la voluntad de Dios y el amor de Dios y la inteligencia de Dios. Una inteligencia que ha llegado a su culminación en la quinta jerarquía, pues su lugar es el quinto subplano de la mente cósmica, del plano mental cósmico. Y todo cuanto vamos a hacer ahora es tratar de poner de inteligencia en todo cuanto están realizando las cuatro jerarquías que corresponden al segundo universo. Un universo marcado por el signo del amor, el segundo rayo. El tercer rayo fue el rayo que estuvo presente durante todo el gran recorrido cósmico del Logos Solar en el primer universo. Ahora es el segundo rayo a través de la primera, segunda, tercera y cuarta jerarquía. La cuarta jerarquía es la jerarquía humana. Son las mónadas humanas. Es el espíritu del hombre que está en pleno desarrollo. Está, tal como se dice místicamente, en ignición. Está arrojando desde chispas. Se está volviendo radioactiva esta entidad monárquica. Y aquí está su cumplimiento, porque dense cuenta que, según se dice esotéricamente, la cuarta jerarquía es el fruto del pasado universo y es también el punto de partida para el final universo. Porque siempre que hablamos de un universo septenario, el cuarto esquema de cada universo es más importante, porque implica el centro mismo de la evolución. Y el ser humano se halla en el centro místico de la propia evolución. Esas jerarquías van desarrollando sus poderes y están ofreciendo ya todos sus dones al niño Isvara, que se va convirtiendo en hombre. Así tenemos la séptima, octava y novena jerarquía. Se dice que el 9 es el número del hombre. ¿Por qué se dice que el 9 es el número del hombre? Por varias místicas razones. En primer lugar, porque le corresponde desde el principio del universo la novena jerarquía. Entonces, el 9 es básico. Pero tenemos que tener en cuenta también que cuando se crea la humanidad, está actuando la quinta jerarquía más la cuarta. Ya tenemos el 9. Esta quinta jerarquía más la cuarta están creando el número de la iniciación. Y dentro de nuestro esquema planetario, el hombre puede recibir 9 iniciaciones, 5 planetarias y 4 solares, sin perder de vista el propio planeta. Tenemos también que es la cuarta jerarquía por orden. ¿Qué le conviene este orden interesante? A más no poder. Porque refleja todo el pasado más las esperanzas de un futuro que siempre se hay en el presente. Quizá no hemos dicho que una edad, por ejemplo, una edad que es la edad de Brahma. Brahma sintetiza el tiempo. Siempre que hablemos de Brahma, estamos hablando del tiempo. Entonces el proceso histórico de 5 jerarquías corresponden al aspecto Brahma. En tanto que el aspecto psicológico de la divinidad y el aspecto real, tal como lo conocemos ahora, está dentro de las líneas del segundo rayo. Se trata del aspecto Vishnu. Y hay aquí el gran misterio ahora que tratamos de descubrir. Porque, fíjense ustedes, en la creación del cuarto reino, en la que interviene la cuarta jerarquía, porque si analizan el proceso y lo hacemos en términos de esquema planetario, tendremos aquí el reino mineral, la sexta jerarquía, tenemos el reino vegetal, el animal y el humano. Entonces, para que se crea el hombre, hay que contar con dos factores básicos. Primero, que la cuarta jerarquía esté lo suficientemente evolucionada para admitir entidades en su grupo, y también que el reino animal esté lo suficientemente evolucionado y lo suficientemente invocativo para pedir de la divinidad la energía que tiene que transformarlo en un ser humano. Entonces, en la creación del cuarto reino tenemos, primero, una posición celeste. En el momento en que se crea el segundo universo, existe una constelación, o un grupo de constelaciones, constituyendo un triángulo. Hay la constelación de las Pléyades, Cáncer, que corresponde a la cuarta jerarquía, y está en vibración con la novena, entonces, y entonces un planeta que se halla en una quinta cadena y en un globo que está en una quinta ronda dentro de esta cadena. Más coincidencia no puede ser para pedir ya la invocación de energías que precisa la humanidad en ciernes para convertirse en una verdadera humanidad física, objetiva. Tenemos también la decisión lógica, porque Dios es igual que nosotros, está decidiendo su futuro, como está decidiendo sus oportunidades en el presente. Entonces hay una decisión que surge del logo solar, que quiere ser consciente en toda su creación del segundo universo. Y la única entidad, la única jerarquía de las cuatro que componen el segundo universo, solamente hay una que responde a este objetivo. Y esta es la cuarta jerarquía. Y la jerarquía cuarta, que es la que está interesada en descubrir el secreto de síntesis, la que está invocando, junto con la invocación del tercer reino, produce una conmoción cósmica. Y de esta conmoción cósmica resulta el cuarto reino. ¿Cómo se produce? Las entidades que constituyen la quinta jerarquía y que en términos ocultos llamamos los ángeles solares, que están en el quinto subplano del plano mental cósmico, se sienten invocadas, porque a diferencia de las cuatro jerarquías anteriores que están en su devacán astral, esta permanece tal como se dice en el libro de los iniciados, seriamente expectante, aguardando su oportunidad. Y su oportunidad es crear la luz que necesita la cuarta jerarquía para constituir la humanidad, para constituir el cuarto reino de la naturaleza. Naturalmente, hay que hablar de las necesidades del tercer reino, siguiendo la ley de la evolución. Estamos hablando aproximadamente de algo que ocurrió hace 18.680.000 años, más o menos. Y esto implica no que vayamos a imponer una edad cíclica al hecho, porque interesa el hecho en sí. Tampoco me interesa especialmente dar afirmaciones de carácter astrológico, porque tenemos aquí al señor Martí que ya lo hace. Tampoco quiere tener detalles sobre esto, porque tenemos el nupcial. Yo estoy hablando solamente de una perspectiva sintética de lo que somos nosotros, de lo que es el cuarto reino. Y por lo tanto, todo cuanto estamos haciendo aquí es tratar de ser conscientes de nuestra propia prodigalidad, de nuestra importancia en el gran conjunto solar. No solamente de un universo, sino de la totalidad del universo, porque los tres universos nacieron para crear el hombre, y es esto lo que hay que reconocer. Por eso es importante reino humano. Por eso somos tan importantes nosotros. Y por eso es tan triste que el ser humano se comporte todavía como una unidad del tercer reino. Pues bien, en esta edad cíclica había en la tierra lo que se llamaba el hombre animal. Esto ocurría en la quinta subraza de la tercera raza, la raza Lemur. En esta quinta subraza, el hombre animal, un hombre gigantesco, un evento incipiente que había recibido de los señores lunares, en la cadena lunar, en la cadena próxima a la Tierra, la tercera. Pero había también cuatro tipos de unidades animales de especies definidas que estaban próximas a ingresar en un estado superior de conciencia. Entonces, la gran invocación conjunta de la cuarta jerarquía, que quería ser consciente de su propia mónada, la tercera jerarquía, que quería ser ser humano, el animal quería ser un ser humano, más el hombre animal, que anhelaba descubrir el secreto de su propia naturaleza, más las decisiones solares, la decisión no solo del logo solar, de desarrollar el reino humano, sino también la necesidad del logos planetario de demostrar objetivamente a través de un chakra despierto, como es lo que está descubriéndose aquí, sino también por todo el universo que está contemplando en aquellos momentos el cuarto reino. Porque, como les decía, dentro de un universo centenario como es el actual y como fue el pasado en sentido de rayos, no de planetas todavía, lo más importante es la cuarta jerarquía, el cuarto reino, y eso somos nosotros. Tenemos también, hemos hablado de Venus, se nos dice que los señores que trajeron la mente de los hombres fueron oriundos de Venus. Se dice esto porque hay una relación de simpatía entre la cuarta jerarquía, que envía fuerza, aunque esté en un devacán, la quinta jerarquía de la mente organizada, más Venus, que como decíamos, está manipulando una energía que es el quinto rayo. Y por la energía del quinto rayo se transportaron a través de la cadena de Venus, no del planeta Venus, se transportaron los ángeles solares, aquellas entidades que habían sintetizado la obra de las cuatro jerarquías anteriores. Y entonces se introduce aquí, en el cuarto reino, se produce el ser humano. No sé si comprenderán el sentido. Si ustedes tienen luz, una vela, por ejemplo, y hay una cantidad increíble de velas sin encender, que tenga la mecha preparada, ustedes con una sola vela pueden encender todas las velas. Algo parecido sucede con los ángeles solares. Todo está preparado. Las velas están preparadas. El cuarto reino está a punto de convertirse en entidad, independiente de todo lo demás. Tiene la mecha, tiene el pabilo. Le falta solamente la llama. Entonces, cuando vienen los señores de la llama, muy relacionados con la quinta jerarquía también, cuando vienen los ángeles solares con su luz, se les llama los Prometeos del cosmos. Ya saben ustedes cuál es la leyenda de Prometeo. Y es aquel que roba a los dioses la luz para llevárselos a los hijos de los hombres. Pues bien, llega hasta aquí, enciende la luz que está en las mónadas, que están ciernes, y todo esto se ilumina. La cuarta jerarquía y la nueva jerarquía, que es la misma, se convierten en una entidad independiente. Y desde aquel momento, todo cuanto hace Logos es robustecer este centro, porque robusteciendo este centro, está recopilando todo su pasado, está creando su futuro. Y esto naturalmente es tan difícil, yo lo veo muy difícil de comprender. ¿Cómo se produce un misterio? ¿Cómo se produce este milagro? Pero ahí está. Somos en virtud de algo que sucedió hace muchos millones de años. Tenemos la gloria de la mente. El animal se ha hecho autoconsciente y va evolucionando a través de las razas sucesivas. Y cuando llega, en ciertos momentos, dentro ya del planeta, un momento en que la cuarta raza, la raza adelante, está evolucionando, se produce en virtud de que es la cuarta raza, dentro de un cuarto esquema, dentro de una cuarta ronda de un grupo de mundos que está en esta dirección, está creando el misterio, algo que parece increíble, es el misterio de la redención. Todo esto debe ser redimido en virtud de la fuerza que emana de la cuarta jerarquía. Esta jerarquía que somos nosotros, tenemos una misión. La misión es lo que hace Vishnu en su obra. Ser completamente consciente de su obra y trabajar para el futuro. Llevar el futuro al presente y vivir íntegramente este presente. Por esto siempre tengo interés en decir que el hombre debe vivir el futuro en el presente, no llevar el presente al futuro creando ilusiones, sino ser consciente de lo que el futuro espera de nosotros y entonces traer este futuro al presente y vivir con toda integridad este presente. Y este presente es que nosotros, en virtud de que somos seres humanos y en virtud de que la cuarta raza se implantó en virtud de que era la cuarta raza, en conexión con las mónadas de la cuarta jerarquía, se creó la apertura de las puertas de la iniciación. Entonces tenemos la cuarta jerarquía más una puerta por donde puede penetrar el ser humano para convertirse en un ser divino. Es ya hablar del próximo universo. Pero me pregunto, ¿hay que esperar el próximo universo para ser perfectos? ¿O la percepción no es algo que está aquí presente? Algo que se nos escapa constantemente, pero que está ahí, lo sabemos que está ahí, todos lo sabemos. Quizá tengamos unas ideas más o menos raras acerca de lo que es la percepción, que como tengo interés en decir, no es algo estático, sino que es algo en movimiento constante. Entonces no podemos crear una meta, sino crear un movimiento. Si creamos el movimiento, estamos ya trabajando en favor de las próximas jerarquías. Unas jerarquías tan lejanas, tan incomprensiblemente lejanas, que solamente la gran intuición de los iniciados puede percibir. Solamente podemos decir que dentro de este complejo de tres universos, el de Brahma, de Vishnu y de Shiva, o del Espíritu Santo, el del Hijo y del Padre, todo este conglomerado, existe una entidad central de cuya vida consciente participamos nosotros. Entonces, cuando estamos llegando a un punto crítico en la evolución, cuando empezamos a recorrer aquello que técnicamente llamamos el sendero, cuando empezamos a ser autoconscientes en otras dimensiones del espacio, no solamente autoconscientes en el plano físico, cuando empezamos a participar de los dones del Espíritu Santo, tal como se dice místicamente, empezamos a entrever la obra de las próximas jerarquías, la obra de la siguiente ronda, la obra de la siguiente cadena, y más allá de todo esto, la obra del próximo universo. Es un universo en donde el logos tendrá que desarrollar, igual que nosotros, el aspecto monádico. No solamente deberemos ser conscientes de una parte de la mónada, tal como ocurre con la humanidad que es consciente de una parte de su mónada, sino que hay que ser íntegramente conscientes de todo concepto monádico, en el plano ático de la divinidad. Y esto asusta solo de pensarlo. Y si se habla de estas cosas aparentemente tan elevadas, es para que tengamos un sentido de síntesis en nuestra vida y que nos demos cuenta de que si existe una participación activa de jerarquías, de esas entidades que están contemplando nuestro universo, existe también una participación de estas entidades en nuestra vida. ¿Qué ocurre cuando nace cualquier niño? Ustedes no verán quizá, yo tampoco quizá, pero hay personas muy evolucionadas que ven los procesos cuando nace un niño y se ve lo mismo que ocurre cuando nace Isbar, el niño Dios del universo. Hay tres entidades que la Iglesia sintetiza en Gaspar, Melchor y Baltasar, que no son reyes magos, o si son magos son de una categoría muy distinta de la magia que conocemos, pero que uno le ofrece el cuerpo físico, el otro un cuerpo astral y el otro un cuerpo mental, y entonces vemos reproducido en un ser humano lo mismo. Tenemos entonces la rueda astrológica, los 12 seres, las 12 entidades que están mirando cuando nace un niño y están marcando su destino, ofreciéndole sus dones, y a través del curso de su vida cada una de estas energías creadoras le están concediendo un don, y este don es el que debemos aprovechar. Es la fortuna que se nos lega y que disipamos totalmente. Aquí está quizá el punto más álgido, cuando se pregunta a una persona si cree en su destino, si cree en el destino, y dice que sí, porque todo cuanto está escrito en mi horóscopo va saliendo, lo cual significa que está siguiendo un aspecto de la astrología que nada tiene que ver con la realidad. Porque si somos conscientes de la unidad monádica de la cual participamos, sabemos que nuestro horóscopo está por encima de lo que escriben los astros conocidos. Solamente el hombre superior se sacude de la modorra, de los conceptos estáticos de la astrología actual, que como saben ustedes está surgiendo siempre de un lado falso, considerando la Tierra como centro del universo. Y lo mismo ocurre cuando consideramos el sistema solar en relación con las constelaciones. Si quisiésemos sacar el horóscopo del logo solar, no tendríamos que ajustarnos al sistema geocéntrico, sino que tendríamos que salir del ruedo de las constelaciones y darnos cuenta de que el Sol no está fijo en el centro de las constelaciones, sino que está dando la vuelta por encima de las constelaciones, lo cual significa que las constelaciones lo están condicionando, de la misma manera que la Tierra condiciona a la Luna, que la mantiene sujeta por la gravedad. Pues todas estas cosas que aparentemente sabemos, porque lo estamos leyendo constantemente, tiene mucho más importancia de lo que creemos, según el sentido cósmico. Porque estamos hablando de estados de conciencia que pertenecen a un futuro muy lejano. Pero ¿por qué no vivir esto en el presente? De la misma manera que nos paseamos por el pasado del nuevo y por el presente y empezamos a intuir la obra de la décima, onceava y doceava jerarquías, o sea, la quinta, sexta y séptima, donde culmina el tercer universo, y empezamos más o menos a darnos cuenta de lo que puede ocurrir durante el transcurso de este viaje cósmico, porque empezamos a comprender lo que significa el término sendero y el aspecto espiritual del otro. Cuando nos damos cuenta de las luchas que tenemos para controlar la personalidad, para llegar a estar plenamente estructurada, para llegar a ser conscientes de nosotros mismos, para finalmente perder la conciencia dentro de las jerarquías superiores del primer y del tercer universo. Si somos algo conscientes en esta dirección, yo creo que habremos entrado realmente en el sendero, no en aquel camino ficticio que hemos creado por la necesidad psicológica de ser talvos en el mundo, sino el sentirnos llevados por la fuerza expansiva de la mónada y no por las impresiones egoicas, que son las que tendríamos que tener dentro de nosotros constantemente. ¿Por qué actualmente se habla más en términos de Shambhala que en términos de la jerarquía? Porque la jerarquía, desde el punto de vista de Shambhala, solamente está para las personas que están eluciendo el aspecto amor. El segundo aspecto, el aspecto Vishnu, cuando se nos habla de Shambhala, se nos habla sutilmente del tercer universo. Y por tanto, la mayoría de enseñanzas surgidas actualmente, hace unos 40 o 50 años quizá, en que ha surgido la fuerza impresionante de la Yoga o el mensaje de Krishnamurti, que nada tienen que hacer con esta quinta jerarquía, que van ya a la novena jerarquía hacia arriba, buscando zonas de superación, no simplemente zonas de ajuste, de superación constante, cual significa que aquí hay una transformación que tiene que llevarnos a la liberación. ¿Y qué entendemos por liberación? Yo diría que es cuando la entidad humana que ha evolucionado a través del cuerpo físico, del cuerpo emocional y del cuerpo mental, y es plenamente consciente de su ángel solar, cuando llega aquí finalmente a este punto, cuando se produce la liberación del ángel solar, no la liberación del hombre, del ángel solar, porque aquí hay un pacto entre la quinta jerarquía de ayudarte a la cuarta para constituir el hombre nuevo, el hombre que buscaba Pablo de Tarso. Todo esto que hemos hecho hasta aquí ha sido tratar de liberar de su esclavitud a la quinta jerarquía, la jerarquía de los ángeles solares. Y todo cuanto estamos diciendo acerca de los ángeles solares es del inmenso sacrificio, procediendo de un esquema cósmico, introduciéndose en los dietres mentales del planeta para tener al hombre dentro de su campo de actividad, sacrificándose en este plano de la cuarta jerarquía, en el tercer subplano plano mental físico, hay un plano mental de nuestro sistema físico, para llegar finalmente a la conclusión de que nuestra responsabilidad no es nuestra liberación en sí, es la liberación de esas quintas jerarquías. Que desde el principio de los tiempos, tal como usted dice, están ayudando a la humanidad desde este punto, sacrificándose constantemente. Así, cuando cualquier ser humano alcanza la liberación, entendamos la quinta iniciación planetaria, se produce un gran milagro aquí, porque entonces se permite que todas las entidades pertenecientes a la quinta jerarquía, que están trabajando con la cuarta jerarquía, creando el 9, que es el número del hombre, pueden retornar al nirvana, pueden retornar a su patria liberadas por completo de su compromiso cósmico ante el globo solar. Y entonces, como siempre, ¿dónde está la responsabilidad? Si no hay una comprensión de este misterio, ¿cómo podemos ser responsables? Pero si somos responsables, ¿qué vamos a hacer con la responsabilidad? ¿Vamos a continuar marcando el tambor del tiempo, esperando las oportunidades del futuro? ¿O vamos a crear en el presente un estado de conciencia que lleve el futuro al presente y podamos llevar íntegramente este presente? Y entonces será efectiva la liberación de la persona. Y estaremos liberados. La cuarta y la quinta jerarquía, que han marcado la nota, abrirán seguramente para el próximo universo la séptima jerarquía. Son las tres jerarquías sintetizadoras de los tres universos de Logos. La quinta, los ángeles solares, la novena o la cuarta, que son los hijos de los hombres, estos son los hijos de la mente, tal como se lo dice usted periódicamente. Los hijos de los hombres, Cristo decidió ser el hijo del hombre. Los hijos de los hombres y los hijos de Dios, que son los que se han liberado por completo de las redes quiméricas del espacio y del tiempo. Y hay mucho que decir, pero voy a terminar con algo que he hecho, porque es interesante que sepamos la importancia de la cuarta jerarquía en este cuarto universo y cómo la importancia de esta cuarta jerarquía condiciona toda la evolución de este segundo esquema solar, de este segundo universo. Primero, nuestro universo es de cuarto orden. Nuestro universo, a igual que nuestro esquema terrestre, se halla en una quinta cadena cósmica, está en un cuarto globo, en un cuarto cadena cósmica, está en un cuarto planeta cósmico o sistema cósmico y está siguiendo una ronda completa que está en su cuarta hora actualmente dentro de la cuarta cadena. Se le llama cuarto, de cuarto orden, por esto, porque en todos los universos centenarios, y hay millones en nuestro sistema de galáctico, cuando cualquier universo llega a su cuarta cadena cósmica y se halla dando su cuarta ronda con un cuarto universo, se produce la expresión física del logos solar. Lo mismo ocurre con el logos planetario. La importancia de esto es porque no solo nos encontramos con un fenómeno de un universo de cuarto orden, sino que tenemos un cuarto esquema, que es el nuestro, y está en el centro de los demás esquemas. El esquema de Vulcano, el esquema de Venus, el esquema de Marte, el esquema de Mercurio y el esquema de Saturno constituyen los esquemas en medio de los cuales estamos nosotros. Y dense cuenta de aquel gran triángulo que existe entre la Tierra, Venus y Júpiter, porque Júpiter y Venus están constituyendo un triángulo perfecto que favorece la evolución de la cuarta jerarquía. Para terminar, si estamos en un cuarto esquema dentro del universo de cuarto orden, si estamos evolucionando en la línea del cuarto rayo, si nuestro pequeño planeta está en su cuarta ronda dentro de esta cuarta cadena, si constituimos la humanidad, tenemos forzosamente que reconocer que en el corazón del hombre tiene que marcarse profundamente la rueda del zodíaco, y efectivamente en el cuarto centro, el centro cardíaco, tenemos 12 pétalos. Cada uno de los pétalos será abierto oportunamente a través de los trabajos de Hércules por cada una de las 12 jerarquías, que aunque estén, tal como se dice esotéricamente, en obscuración, están activas, están enviando a través de los éteres su mensaje divino. Para terminar, si nos damos cuenta de la importancia de ser seres humanos, si nos damos cuenta de la importancia de ser unidades de la cuarta jerarquía creadora, y si somos agradecidos a la obra de los ángeles solares, forzosamente nuestro trabajo desde ahora en adelante será tratar de liberar a la quinta jerarquía, que está atada aquí, en este punto donde está la cuarta jerarquía. Y nosotros podemos liberar entonces todo este proceso de sufrimiento, el sufrimiento de la quinta jerarquía en favor de la cuarta. Y si nos liberamos, si hacemos ese transporte de energías, si facilitamos el camino de retorno a la casa del Padre en relación con la quinta jerarquía, entonces creo yo habremos cumplido la parte de nuestra misión cósmica. Y ahora, si ustedes quieren, podemos extender. Me hacen una pregunta que no haya quedado suficientemente clara, porque es muy difícil. Porque estamos hablando de cosas que pertenecen a la mente de Dios. Y nosotros tratamos de verlo de cierta manera hasta cierto punto. Me gustaría que profundizara en el tema de la liberación. Por ejemplo, cuando el hombre ha liberado al ángel solar, ¿se puede decir que él está completamente liberado? Es más, ¿el hombre o el ángel solar? El hombre, me refiero. Es decir, ¿hay nuevas metas tras esta liberación? Bueno, es que como decía antes, la liberación no es una meta, es un momento. La quinta iniciación no es la perfección total, ni la sexta ni la séptima, porque el hombre se convierte en un dios, en un logos. Pero el logos tiene que trabajar primero, ser logos de un pequeño esquema. Después de capacitarse, tendrá que ser logos de un sistema solar. Y cuando esté capacitado, tendrá que convertirse en logos cósmico. Y cuando sea logos cósmico, tendrá que convertirse en un logos de una serie de agrupaciones logoicas cósmicas, hasta que sea señor de una galaxia. Pero jamás llegará a la perfección. A la perfección como meta, ¿eh? A la perfección, entonces, podríamos decir un movimiento hacia dónde. Hacia, simplemente. Cuanto más abstracto, mejor lo comprenderemos, aunque sea una paradoja. ¿Por qué no podemos mantener una meta rígida? ¿Cómo hacemos los seres mortales? Tampoco hagamos una meta de la liberación de los ángeles solares. Trabajar en el sentido, sin buscar de una u otra manera la satisfacción de los sentidos, o la gloria de haber hecho independiente al ángel solar. Con eso nos atamos todavía más y más a la rueda de muerte y nacimiento. Continuamos siendo hombres y no dioses. Y hay que pasar esa etapa que va del cuarto al quinto reino de la naturaleza y más arriba, hasta llegar a la culminación inconcebible dentro de nirvanas desconocidos. La pregunta más que todo me refiero a la importancia que tiene el reino humano, ¿no? De todo lo que aquí. Entonces, así como el ser humano, a medida que va avanzando, pues pequeñas entidades que constituyen su cuerpo en cierta forma lo pueden o no lo pueden condicionar, siempre va hacia adelante. Entonces, si miramos como un todo la humanidad y miramos el lobo como tal, ¿podría en un momento determinado hablar, si puede decirse, del fracaso del lobo como consecuencia del libre albedrío de la humanidad? ¿Podría coartarse estar libre este libre albedrío de la humanidad? ¿Qué podría decirse acerca de esto? Puesto que ya también usted habla de la percepción de un tercer universo, que por lo tanto algo hay de que en cierta forma está programado, podría decirse, y que esta humanidad, ¿qué función se enseña realmente dentro de todo este? Bueno, ustedes admitirán siquiera que existe jerarquía en la humanidad. Darnos cuenta que hay jerarquías. Hay quien sabe más que otros, hay quien ama más que otros, hay quien tiene más poder de voluntad que otros, y todos formamos parte, sin embargo, del reino humano. Que existen seres que fracasan, que no utilizan debidamente el libre albedrío. Sí. No solo esto, más allá. Que existen seres humanos que han pervertido el libro de Dios y se han convertido en magos negros. Admitido esto, pues existe. Que existe la maldad organizada en el mundo. Que existen personas codiciosas hasta el máximo. Magos negros. Que existe un contexto ambiental que nosotros estamos creando con esos malos pensamientos, malos deseos y malas intenciones. Correcto. En el sentido de que se reconoce que existe un mal organizado. Entonces, aquí aumenta más la responsabilidad de la cuarta jerarquía. No será un fracaso de Dios. Y no digo que desde un punto de vista cósmico, no humano, existe un fracaso. Y según se nos dice, hay un fracaso en la Luna. Y la Luna antes era un planeta, con su logos, con su vida vegetal, mineral y animal, e incluso un reino humano. Y se nos dice que muchos de los grandes iniciados del planeta corresponden a la tercera cadena lunar, que están aquí entre nosotros ahora, constituyendo las avanzadas de la jerarquía. Entonces, no vamos a reconocer un fracaso de Dios porque nos ha otorgado la autoconciencia. Somos seres monádicos. Y cada uno de nosotros, como entidad monádica, está en relación con un logos planetario definido. Por eso se dice que hay monadas del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo reino. Ahí está. Que dentro del campo monádico, en el cuarto nivel monádico, existen siete jerarquías de monadas. No jerarquía en el sentido de ser más, sino que pertenecen a distintos grupos. Y cada uno de estos grupos está en relación con el logos planetario. Y cuando hablamos de la liberación, estamos hablando de un acercamiento a este logos planetario, porque formamos parte de su vida, pero todos dentro del esquema solar. Bien. Entonces, el que fracasa es la humanidad, no Dios. Dios tiene sus principios, Dios tiene sus leyes. Y Dios, para cumplimentar estas leyes, se arriesga mucho porque ofrece la autoconciencia al hombre animal. ¿Y cómo reaccionará el hombre animal? Eso depende. Depende de la facilidad con que el hombre animal se adhiera al principio de autoconciencia y no se sienta tan dominado por la reacción de lo que era anteriormente un animal. Y con perdón de los animales. Hay muchas gentes con autoconciencia que están en esta reina todavía. Porque el animal sigue sus instintos naturales. Pero es que el hombre ha perdido, ha pervertido su inteligencia y la ha puesto a nivel del instinto de los animales. El fracaso de una parte de estos hombres que fracasaron. Pero cuando tengamos que ir al tercer universo, hay una criba, hablando en sentido metafórico, que solamente dejará pasar a las personas incapacitadas para este círculo. Pues demás quedarán de remanente, esperando, tal como se dice históricamente, el día de la oportunidad. Nosotros lo que tenemos que hacer entonces es afinar tanto los vehículos que podamos penetrar a través de la iniciación por esta criba que el lobo solar ofrecerá a todos aquellos de la humanidad que quieran pasar al otro lado. Y unos podrán pasar porque serán más pequeños que el agujero de entrada. Y otros no podrán pasar porque serán mayores que el agujero de entrada. Hablando en un sentido muy metafórico también. Es aquello que decía, es muy difícil que pase un rico por debajo de la agujero. Y se refiere a esto también ya, en aquellos tiempos. Fíjate, es más fácil que pase un camello que un rico. Entonces, la dificultad del ser humano de pasar esta puerta, digamos, tan estrecha que implica la entrada en el reino de Dios, ya no en el reino de la alma, en el reino de Dios, en el reino de los mundos espirituales de Huesca. No sé. Has hablado de la Luna y de la humanidad que antes existía. Y pensando en ello, también hay seres avanzadísimos que están aquí, seres, digamos, atrasadísimos, como el que encarna la parte inferior de esta humanidad. Estaba pensando anteriormente que esta quinta jerarquía, para liberarse, se tiene que esperar a que esté liberada toda la humanidad. Pero de todas maneras pienso yo que si allí hubo una criba, también puede ser que tendrá en su momento, su día, esta quinta jerarquía de los ángeles solares, tendrá también su momento, quizás se nos escapa, para liberarse. haciendo esta criba, no esperando que hasta el último ser humano esté ya liberado, sino quizá en el momento que sea oportuno para los, digamos, los altos pensamientos del Supremo. Naturalmente, ¿no? Si seguimos la lógica, hay una criba aquí, porque una persona que no sea digno de pertenecer a la cuarta jerarquía tendrá que desaparecer y tendrá que hacer un camino de retroceso. Exacto, un otro plano o otra esfera, porque existen esto en muchas versiones. El caso es que se va hacia atrás en el camino de la evolución. Somos magos negros, o las personas que sin darse cuenta están naciendo de mago negro. Una persona muy egoística, muy egoísta, una persona radicalmente codiciosa, ambiciosa, adornada de las peores virtudes, porque no es un adorno. Pero esta persona se está desvinculando progresivamente de la cuarta jerarquía, se está desvinculando de los ángeles solares. Y cuando el ángel solar comprende, no que ha fracasado él, sino que ha fracasado un ser, retorna realmente, es una liberación. No puede hacer nada. Y entonces no puede hacer nada por un ser que ha pervertido lo que le concedió la divinidad en un acto de generosidad infinita que desconocemos. Pues entonces, la problemática, insisto, se halla siempre en considerarnos en el momento actual con todas nuestras virtudes y nuestros defectos, y convertirnos en el logo de la constelación de Libra, el símbolo de Osiris que pesa el corazón de los hombres, y ver qué es lo que nos falta. Y entonces vendrá el supremo reajuste, un reajuste que está en todos los planos. Cuando se pasa de un plano a otro, existe un reajuste, existe Osiris, que ver si puedes pasar. Quizás sea interesante aliar la quinta jerarquía y la cuarta jerarquía con la constelación de Libra, que es un cuarto esquema cósmico, constelación de Libra, aunque no se mencione así en los libros esotéricos. Y hay que considerarlo con mucha atención, porque estamos habituados a la astrología convencional y sabemos poco de la astrología cósmica o de la astrología jerárquica. Estamos hablando aquí de la jerarquía, de la astrología jerárquica, más todavía que de la astrología esotérica. Porque estamos buscando el futuro de la mónada de Logos o de la mónada humana, y no simplemente el aspecto egoico de la acción alma, ángel solar, que rige el movimiento de la astrología esotérica. Me ha parecido, cuando hablado de que el sol también estaba en una cuarta ronda o algo, cuatro, que había una gran correspondencia con nuestro planeta y los equipajes que están dentro de nuestro planeta. ¿Cómo se indicara que esto venía a representar que en este momento es el adecuado para que se manifieste físicamente una personalidad completamente de acuerdo con el Sol? ¿Un día solar? Sí. Bueno, somos nosotros. Si hacemos el esfuerzo. ¿Viene a representar esto como esta estrella que hay de la manifestación física en la Tierra? Bueno, aquí hay una circunstancia que hay que analizar también, que es que no solamente estamos inmersos en un universo de cuarto orden, sino también dentro de un esquema de cuarto orden, podríamos decir. Y aprovechando esta coyuntura, nuestro logos planetario se está preparando para la cuarta iniciación cósmica. Y el problema que tenemos los seres humanos ahora, en menor cantidad de los reinos, es que toda iniciación viene precedida por una crisis. Y la crisis del logos planetario, antes de entrar en esta cuarta iniciación cósmica, en los panos superiores del cosmos, tendrá que haber una reacción entre las personas, la cuarta jerarquía, el cuarto reino, y singularmente en las unidades de la cuarta raza, los seres hablantes que todavía están entre nosotros. Y parte de este proceso crítico del ojo planetario, fue que una gran cantidad de entidades de la cuarta raza encarnaron dentro de los hombres de la quinta raza. Me refiero a entidades atrasadas. Y así nació esta raza que llamamos seres mongólicos. La ciencia no puede ocuparse de estas cosas porque no tiene clarividencia. Pero el clarividente esotérico ve la relación que existe entre la crisis del logos planetario que precede a la cuarta iniciación y la entrada en el curso de la vida de la humanidad, constituyendo una crisis para muchas personas, pues un karma. Esas entidades de la cuarta raza que fueron rezagados, que no habían cumplido todavía su objetivo primordial, que era adquirir sensibilidad al amor, y están aquí entre nosotros como constituyendo parte gregaria de una raza desconocida. Dense cuenta que los seres mongólicos, donde quiera que estén, se parecen mucho, vengan de los padres que sean. ¿Por qué? Porque pertenece su equipo a la cuarta, a cierta subraza de la cuarta raza raíz andante. Y toda esta forma, toda esta característica fisionómica inclusive, forma parte de un proceso que está teniendo lugar aquí y ahora. Las conmociones sociales, las últimas dos grandes guerras, el descubrimiento de la destrucción del átomo, lo que llamamos una atómica. Todo este complejo, incluido la separación definida de dos grandes bloques humanos, es la crisis que precede a una iniciación de unidad. Y si estamos muy atentos al correr de los tiempos, iremos viendo cómo del centro de la humanidad irán surgiendo seres que representarán dignamente la cuarta jerarquía creadora. Quizás seamos nosotros algunos de ellos, siempre que hagamos el esfuerzo que requiere esta empresa. No sé si lo he oído bien, pero podríamos decir que nosotros, o sea, estamos haciendo, bueno, evolucionando al globo solar, o sea, que somos nosotros productos desde la primera hasta la novena jerarquía. Nosotros somos este producto y al llegar a la séptima jerarquía, llegamos a liberar al globo solar. No diré tanto. Que nosotros, cuando seamos conscientes que formamos parte de un centro dentro del globo solar y que nuestra liberación consiste en volver radioactivos del centro, entonces veremos que hay una interacción entre las energías del globo solar y nuestras energías como cuarto reino, como cuarta jerarquía. Entonces, nosotros trabajaremos para el Padre y el Padre trabajará para nosotros. O malos cuando desconocemos lo que hace el Padre y cómo podemos trabajar por el Padre. Trabajamos para nosotros simplemente. Por eso les decía, no hagan metas, por favor. No creen caminos para llegar a Dios. Porque un camino es una meta rígida, es un camino rígido, hay que pasar por aquí. Y sin embargo la vida es libre, no hay necesidad de coger un camino, llevar una intención de principio. Uno nos preguntamos cuando vamos a casa, sí, vamos a casa, vamos a casa, vamos a casa, hay una voluntad de ir a casa. Y antes de llegar a casa, la casa física donde vivimos, podemos encontrar amigos, ter incidencias, ver cosas, y sin embargo vamos a hacer casa. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? No hay que enfrascarse tanto en la liberación. Saber que existe la liberación. Y saber que una de las formas más reales y efectivas de ir liberándonos es no hacer conciencia de la propia liberación. La forma más directa de llegar a Dios es no hacer conciencia de Dios. Porque si hacemos conciencia de Dios, tendremos dos conciencias. La nuestra que observa y la de Dios que se siente observada. Y crearemos una división. Pues bien, dejemos de hacer observaciones. No diré que hay que dejar de analizar ni de discernir, cada cual sabe su etapa. Pero incluso no hagan un objetivo del discernimiento. O no discernan buscando un objetivo definido. Discernan en tanta profundidad de extensión que la extensión y la profundidad se pierda el propio objetivo de la búsqueda y se encuentren ustedes solitarios por completo. Sea la prueba de que están pasando de la cuarta a la quinta jerarquía o de la novena a la décima jerarquía. Y el 10 es el número de la perfección, de los sabios. Se ha dicho muchas veces que la Segunda Guerra Mundial, a cierto punto, fue como consecuencia de que los discípulos no supieron afrontar en su momento pues la carga que tenían por delante, ¿no? Pero si tenemos en cuenta de que esas crisis propias del bloque, pues tomar esta iniciación que le corresponderá al futuro, traen como consecuencia estas guerras que han habido, que podrán haber. Entonces, ¿hasta qué punto se puede decir que la humanidad es responsable del estado actual que tenemos? Dense cuenta, al hablar que nuestro globo planetario está en una crisis, que esta crisis corresponde a su propio karma, no a nuestro directamente, sino del propio globo planetario. Pero bien, si formamos parte de un equipo de logos planetarios, aunque cuando seamos maestros de compasión y sabiduría, vayamos donde nos corresponde, como a los logos planetarios particular. Si nos damos cuenta, dentro del contexto del centro en que formamos parte, de que la crisis nos afecta totalmente. ¿Cómo afecta la crisis iniciática del logos sobre el hombre? Como que el hombre no es perfecto y está lleno de malas intenciones, resulta que la energía de la crisis del logos le afecta profundamente, porque siento una célula dentro del logos planetario. Todo cuanto pasa al logos planetario afecta a la célula. Lo mismo sucede con nosotros. Un pensamiento, una emoción afecta al conjunto celular. Y cuando estamos en gran tensión, ¿qué ocurre? Cuando existe una tensión psíquica o psicológica, ¿qué le sucede al cuerpo? Se debilita, se marchita y a veces se muere. ¿Por qué? Porque está siguiendo nuestro propio karma, porque está dentro de nosotros. Formamos parte de ese equipo logoico, igual que el equipo celular es un equipo de nuestro propio ego, de un sistema de comunicación. Pues bien, hay que darse cuenta de que una guerra que, tal como me enseñaron en la Academia de Guerra, es una lucha de voluntades. Si una voluntad se niega a la lucha, se extingue más rápidamente la guerra. Pero la guerra, a medida que se va desarrollando, aumenta la tensión, aumenta la destrucción, aumenta el odio entre los pueblos. Entonces los seres humanos se convierten en enemigos. Pero esto sucede dentro de un centro definido del globo planetario. Las guerras, todo sucede aquí, en el centro de la garganta del globo planetario, donde estamos nosotros, porque formamos parte de esa zona. Entonces significa una cosa, que nuestro planeta no es un planeta sagrado. es un planeta que está luchando, que tiene crisis, que enfrenta una iniciación. Y tenemos, por ejemplo, Venus, cuyo Logos tiene la quinta iniciación cósmica, se ha convertido en un maestro en la lógica del siglo. Por lo tanto, no es el mismo caso. El Logos, a través de la crisis de la cual participamos nosotros, porque formamos parte de su ser, a medida que vayamos perfeccionando las actitudes, le ayudaremos a perfeccionar su equipo. Porque somos su equipo y aparte de ser su equipo, somos conscientes de este equipo. Lo cual significa que podemos luchar conscientemente para preparar un equipo correcto para Logos. Y Logos, por su parte, estará atenta a nosotros como cuarta jerarquía. Y nos irá elevando de la cuarta a la quinta jerarquía. Porque la cuarta jerarquía es de paso también. Es sintetizadora, como la quinta y como la séptima. Con eso se cierra el círculo amamantárico mayor. Tenemos un universo, un segundo universo, un tercer universo. La sintetización del primer universo se halla en la quinta jerarquía. La sintetización del segundo universo se halla en la cuarta jerarquía. Y la sintetización y perfección final, perfección según el sentido de movimiento que corresponde al tercer universo, es la séptima jerarquía o la doceava. Aquí se terminan los dones del Espíritu Santo. Hablando en términos muy generales, el Logo Solar ha realizado perfectamente los 12 trabajos de Hércules dentro del loto egoico de su propio corazón, que también tiene 12 tentados. Y así van extendiendo ustedes la analogía hasta donde les sea posible. Porque no se puede estudiar esoterismo ni efectuar correctas evaluaciones esotéricas si no se aplica al principio de la analogía. El principio que también describió Hermes Trismegisto cuando decía, igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. O aquello que decía Cristo a Pedro, según se nos dice históricamente, lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desatares en la tierra será desatado también en el cielo. Porque todo se complementa, porque no existe división, no existen ideas dispares. Existen pensamientos discordantes de los hombres que no son conscientes de su equipo mental, y por lo tanto hay tantos movimientos, tantas filosofías y tantas religiones. Tan fácil como es buscar a Dios, dejando de buscar nada aparte de Dios, y está uno en Dios, está siguiendo el camino de Dios, es su propio camino. Bueno, ustedes tienen que creerme bajo palabra, ¿eh? Porque yo no puedo asegurarlo. Se nos dice que Buda y Cristo son unidades avanzadas de la tercera cadena lunar que vinieron a nuestro universo para ayudar en la primera ronda de la primera cadena y continúa aquí entre nosotros. Dentro de este universo de segundo rayo, Buda encarna el principio de la iluminación o el principio de luz o de sabiduría, pero Cristo está desarrollando el espíritu del amor. Por lo tanto, si algún ser hay en el planeta que responda muy directamente, sin pasar por ningún centro mediador al amor de Dios, este es Cristo, el Señor Maitreya. No sé si te he contestado, pero muchas de las cosas que digo tienen que ser creídas por intuición, porque yo no puedo asegurar, por ejemplo, si realmente año más, año menos, que el hombre fue construido como humanidad hace 18.686.000 años. Eso se dice en los libros esotéricos. El hombre desde su nacimiento hasta su muerte natural puede hacer el recorrido de las 12 jerarquías. Sí, sí, sí, tanto que están marcadas en las 12 casas del zodíaco, no en los signos, en las casas. Las casas reflejan el programa cósmico, ¿eh?, en el ser humano. Las jerarquías nos dan cualidades, las casas nos dan luchas. Como jerarquía humana, ¿qué entiendes? ¿A los seres humanos o a la humanidad como entidad? Porque tú has hablado que en el principio del primer sistema solar, sí, cuando nació Ispara, o sea, cuando se inició el Mahamandara, estaban presentes las 12 jerarquías como los 12 signos. Y en aquella época, hace más de 18 millones de años, o sea, que la jerarquía humana todavía, como seres humanos, todavía no se había construido. Sí, pero habían seres humanos que pasaron a otras esferas. Pero claro, si muriéramos a jugar un día de calor así, se lo diría peor. Ahora bien, los lobos cósmicos están considerando el triple universo como uno solo. Como el ego contempla a nosotros solamente con tres cuerpos. Es sintético. El ego, físico, mental, o físico, emocional y mental, desde el punto de vista egoico. Si lo examinamos desde el punto de vista monádico, tendremos la mónada y la personalidad, el alma y el ancla solar. Cuando existe esta, digamos, liberación, cuando el alma del hombre libera el ancla solar, entonces la mónada se corta aquí. Otro se compone en el centro. Se sintetiza en el centro. Por eso aquí tenemos una sintetización también que pertenecerá a tres planetas, a Saturno, a Urano y Neptuno. Que seamos que sintetizarán la obra de todos los tres universos. Pero yo no tengo que esperar. ¿Qué constelación de las 12 del zodíaco está ligada a la jerarquía humana? De importancia. Cáncer, por el cuarto rayo y también porque le corresponde como jerarquía. Es la constelación que está en una cuarta ronda cósmica, sería la constelación de Libra. Exacto, justo. Ahora eso. Está aliado con la constelación de Libra. Y esto no se dice. Porque no hemos hablado, porque hay bastante, de las siete constelaciones que constituyen el campo de actividad de lobos cósmicos, dentro de los cuales estamos incluidos como cuerpo físico. Porque estamos hablando aquí de un cuerpo físico, ¿eh? Fíjense bien. A pesar de la grandeza de lo que hemos dicho, desde el punto de vista cósmico, estamos hablando de un cuerpo físico de lobos cósmicos. Y nuestro sistema solar actual, del segundo rayo, aquí es el primer rayo, que comparará, es precisamente dar una expresión física al logos cósmico. ¿Por qué? Porque nuestro universo es de cuarto orden. Porque nuestro universo es el más denso de todos los universos, dentro del cual el logos está trabajando. Digamos, siete universos. El nuestro es un físico. Como dentro de los esquemas planetarios, nuestro esquema planetario es el más denso. Es un planeta totalmente físico. Y está en su cuarta ronda, dentro de la cuarta cadena, nuestro planeta, que es el cuarto, de un sistema de mundos donde hay siete. Solamente hay que utilizar la analogía. Y luego ver lo que pasa, porque naturalmente no puede probar todo esto. Lo único que puedo hacer es que yo he visto esto escrito en este libro de los iniciados. Porque lo he visto, y tal como lo he visto, lo he retratado. Viendo la dificultad que existe de expresar cosas que están en planos eminentemente subjetivos y que, por lo tanto, para una mente como la mía, que no es muy concreta, tratar de explicar estos misterios. Me doy cuenta también que cuando coges las jerarquías vas a avanzar en profundidad y en extensión, porque el tema se lo merece. Y las partes, como decía, las partes astrológicas ya tenemos que morar y ya te vendo la ganancia. Te encontrarás con grandes dificultades. En realidad formamos un equipo muy bueno. Un triángulo, pienso un triángulo como Saturno, en Urano y Saturno, algo así. Cuando el hombre logra contactar con otro, ¿en qué evolución está? O sea, habla continuamente. Yo no he sentido nunca esto, ni sé casi leer. ¿Sí? Pero esto que ha dicho usted, ya me lo ha dicho. Ah, mire qué suerte. Más o menos. Bueno, mire. Perdón. Entonces, a mí me dicen, Origiel Logos del planeta Venus. Yo eso no lo había sentido. ¿Cómo, cómo? Origiel Logos del planeta Venus. Ajá. Y me habla. Sí, sí. Y ha explicado muchas cosas que han pasado. Muy bien, de acuerdo. Entonces, ¿en qué evolución lo que pasa con todo esto? Ah, yo no sé, es cosa suya, ¿eh? Sí, sí, que no. Mi trabajo es saberlo mío, ¿eh? Sí, que fíjese usted. Pero es que, bueno, esto no me puede definir. No, no, no, no. No me atrevería a definir algo personal. Jamás lo he hecho y jamás lo haré. Como aquellas personas que me preguntan qué técnica de meditación debería seguir. Como aquellas personas que piden consejos. Como aquellas personas que piden conversar conmigo. Yo converso con grupos. No sé conversar con individuos. Y confieso que me sabe mucho mal. Pero soy así. A mí se me presenta una oportunidad de decir a una persona algo. Intuitivamente se lo diré. Pero no soy persona para hablar con mi persona sola. Necesito grupos. Pero no me refiero para que una persona tiene un contacto aquí. No sé, porque yo digo, yo no puedo decir mi grado. Si alguien dijera, yo estoy en este grado porque he podido leer tal con el libro de los iniciados, ¿qué les dirá esto a ustedes? No les dirá nada, ¿verdad? Por esto no me hincapié en esta cosa. Primero, porque no os podía responder. Segundo, porque no me interesaría. La cosa personal no me interesa. Me interesan las cosas grandes, las cosas majestuosas. Además, nunca oigo nada, pero presiento cosas. Y como presiento cosas y las veo tan claras, entonces yo las expongo a mi modo de ver. Según mi entendimiento, trato de explicar aquello que yo percibo. En fin, creo que para hoy es bastante, si nos parece mal. Pero ahora voy a hacer una pregunta. ¿Hay que hablar de Dios? Bueno, claro. Pero es que no está certificado de arte. Es porque es seguido casi solo tres colores. No, no. Claro que no bendito, porque las cosas es una cosa que. Tenemos que hablar de la automática ahora, de cósmica, y hay un trabajo enorme. Pero el primer universo es encarnado, si no se dice. Y da una cierta nota, que no lo sé tampoco. Pero este es amarillo y este es azul. Sí. Bueno, pero yo he votado los factores, no creo, pero 2, 4 y 2, 6, aunque invertamos, ya que vamos. No, es lo mismo, ¿eh? Además, ¿quién sabe el color exacto? Hablamos porque son colores primarios. Y como hablamos de colores primarios, hablamos de los colores primarios que corresponde al primero, segundo y tercer universo, ¿eh? Vicente, quisiera hacerte una pregunta. Corta, escucha. Un momento. Un Dios. ¿Pasa por las mismas necesidades que el ser humano? Dios mío, por favor. No sé tanto de Dios como para esto. Yo hablo de Dios por analogía. Porque Dios se refleja en nosotros. La desgracia es que nosotros no reflejamos en Dios. Ahí está el gran problema. He dicho que Dios tiene un karma. Yo no digo que el karma de Dios sea el karma humano. Que las necesidades de Dios sean las necesidades humanas. Simplemente expongo una realidad que cualquier persona sensata puede comprender. Que el hecho de que existe un universo es porque existe una necesidad de expresión. Y si hay necesidad, es que hay karma. Hay un deseo. Hay una intención. Y también, si no hay nada, ¿qué pasa? Los voy a dejar con esta incógnita.